Crece un poquitito de Pobrecita. Yo soy un oficial de policía, caballero. Acompáñeme. ¿A qué piel tú? Ah, aquí. Infernet. En Infernet estamos juntando la teca para el programa. Y para la fianza. Estás escuchando Infernet la radio. Ese es el Facebook en donde podés escribir y ganarte el premio, que es unas papas gratinadas con una cerveza en Burlesque Bar y Hipólito Yrigoyen 2150. Si no, llama por teléfono al 4864-0489 o al 4866-1095 y tu charla vale igual. Chicos de Infernet, soy Narda Lépez. Les quiero decir que me encanta su programa. Cada vez ese pibito cocina mejor. A Narda te gusta el pan negro. Alejandro, cocinero. Y Moreno. Te mando un beso, chao. Aquel que de una camisa transpirada te hace un omelette poché. Aquel que agarró a Hansel y Gretel y les hizo un tiramisú que se salvaron de la vieja y después se hicieron ejecutivos de cuentas. Aquel que saca, abre un matafuego y hace azúcar impalpable para tu flan. Sí, hace que con ese azúcar impalpable te hace una cosa que no te la puedes creer porque está tan rica. Es un cocinero, a eso me refiero. Con ustedes, nuestro chef, Alejandro. En Casa se Cocina en Facebook. ¿Cómo andan, muchachos? ¡Alejandro! ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Bien, bárbaro. Vamos, justo de vuelta a TV4. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué contás? Tengo para una historia muy interesante para contar hoy. Ajá. Pero primero vamos a adelantar el plato de hoy. Vamos a hacer un tiramisú humillante. Un tiramisú humillante. Para humillar, me gusta el nombre. ¿Para humillar o para ser humillado? Para las dos cosas. A ver. Bien, eso me gusta, es un buen viernes de noche. Este tiramisú no tiene mascarpone, uh-huh. Por eso es un tiramisú humillante, porque lleva carpone? Una crema chantilly. En vez del mascarpone. Mira después vos. Después llegan las vainillas, sí, el café, sí, chocolate, un poquito de ron. Ajá. ¿Sí? Ese va a ser el plato que vamos a degustar al final del programa. ¡Qué ricor! Me gusta lo dulce para el viernes a la noche, porque como que arranca, ¿entendés? Después arrancás con tutti. Claro. Claro. Detrás detrás de cada plato hay una historia. Ajá. ¿Sí? Y esta historia que les quiero contar hoy es la de la crema chantilly. Mirá que hay una historia con la crema chantilly. Hay una historia para todo. Este sí. Mundo, simplemente. Esa es la que cuenta Sasha Grey. Mirá vos. Sí. Batel, François Batel, era un cocinero suizo, de origen suizo, que inventó la crema chantilly en el castillo Chantilly. Ajá. Pero tuvo un episodio fácil en su vida, el cual fue muy humillante y terminó en un final fatídico. ¿Sí? Un final fatídico. Wow. Esto empieza poeta. Así. Esto empieza así. Fatídico. El príncipe Bourbon, Condé, ¿sí? Caído o en desgracia, se quedó sin dinero, uh-huh, porque llevó todas sus tropas a una rebelión contra Luis XIV. Ajá. Tiene que hacer las paces con el príncipe porque se le viene la guerra contra Holanda y necesita sus tropas, las temidas tropas de Luis XIV. Entonces, ¿qué hace? Hace un festín de bienvenida para negociar estas tropas y el dinero, que duraba 3 días y 3 noches. ¿A quién llama para que se haga cargo de este festín? ¿A quién? A nuestro François Batel, el inventor de la crema chantilly. Ah, François. François. Dale, tiramisú, dale. Se llama. Se llama Batel porque bate la crema. No, se llama François Batel, es nombre y apellido. François Batel. Batel y no bate ninguno más. Sí, sí, sí. Su ayudante rompe los huevos y lo Batel. Tomaba muchas palabras para Batel. Entonces, continúo con mi relato. En el segundo día de fiesta, empieza a escasear la comida. En esta fiesta estaba el rey Luis XIV, toda la comitiva de Versalles. La fafarándula. Sí, 3.000 personas. François Batel se empieza a poner muy nervioso, paranoico, No llega el pescado, que era uno de sus platillos principales de todo este festín. Obvio, imagínate. El negocio se caía, imagínate. El negocio se caía. Estás paranoico, no te llega el pescado. Amigo, ahí no come nadie, amigo. Por eso hicieron crema. Le queda. Entonces, ante la humillación de estas 3.000 personas que le faltaba comida, va a su cuarto y, desesperado porque no llega el pescado, agarra una espada y se suicida. ¡No! ¡Qué boludo! Minutos más tarde, el ayudante de cocina desesperado lo buscaba a Tel y lo encuentra muerto en su habitación. Y, paradójicamente, el ayudante de cocina le quería avisar a Batel que había llegado el pescado. No te la puedo. Mira qué va. Y el tipo se suicidó con un pez espada, ¿no es cierto? ¿Decías? Sí, señor. Un genio. Eso es realmente irónico. Igual no fue el único cocinero en la historia que se suicidó, porque en el 2003, Luisot, un francés cocinero, le sacaron una estrella Michelin y también fue a su habitación y se suicidó. Por la estrella Michelin. Yo sabía así que Cobain era muy no entendí lo de la estrella Michelin, pero eso va para los neumáticos y no para la cocina, ¿verdad? La estrella Michelin es una calificación mundial que se le da a los restaurantes. El restaurante que tiene una estrella Michelin es un restaurante muy valorado. Michelin es el de las gomas. O sea, le retiraron la goma. Yo lo único que quiero decir... Tiramisú, che, dale. Es que conmigo no van a poder. Y se fue volando, pero se trascendió la pared, ¿eh? No es que se vaya así, me hace sentir humillado. Sí. Vos, ¿cuál fue tu peor humillación? ¿Eh? ¿Eh? Dale, boludo. Internet no se come los mocos. Y no se hace bonitas hojas.